22. Día de la sorpresa, muy importante para vos. ¿No tenemos chico? Está mareada. Su cuerpo quiere descansar. Es madrugada. Sola en las calles. Con su vestido azul francés. No siente nada. Ay. ¿Trajiste la vida? Qué nervio. La vida, ¿trajiste? ¿La qué? La vida, trajiste la vida para. Ah, la cerveza. Claro. Sí, sí. No puedo creer que sea así con ese problema. Nunca tuve problema. Ay, no, sos genial, sos genial. No tengo problema, nunca tuve problema. ¿Vos tuviste problema? No, que hablas así mal, me encanta. Pero siempre fue así, ¿por qué va a cambiar ahora? No sé, está bien. ¿Tuviste chico vos? No. ¿Pero tuvo o no tuvo? No entiendo. No, cada vez que sale el tema se pone mal. Pero aprovechemos que estamos hablando de chicos. No. Yo vine con Nehuen. Nehuen es mi hijo. Hola. Bueno. Disculpe. Sí, son ustedes. ¿Marce? No. ¿Marce? ¡No! Ay, estoy a punto de no venir. ¡No! ¡Ay, sí! ¡Marce! ¡Graciela! Sí. Igual. Igual, pero. Pará, igual, no, pero con regalito. No, es igual. ¿Él quién es tu marido? No, porque no había venido. ¿No te acordás quién es? Míralo bien. No. Míralo. ¡Oh! ¡Germán! No. Sí, te acordaste. ¿Viste quién era? No me acuerdo el nombre. ¿Qué sé? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Bien. Ay. Hola, chicos. Hola. Gracias por invitarme. ¿Qué? No. La prece. No puedo creer esto. Sí, ay, qué grande que están todos. No puedo creer que está acá, no puedo creerlo. ¿Quién sos vos? Hola. ¿Quién es? ¿Es tu hijo? Es mi hijo, Nehuen. Eso es lo que te estaba tratando de decir. Bueno, ay, nada, ¿te acordás que yo estaba saliendo con Carlos en aquel momento y tuvimos ese problemita? Y bueno, acá está Nehuen. ¿Pero qué problemita? Vos tuviste hepatitis, yo me acuerdo claramente. No, tuviste como 4 meses sin venir porque tuviste hepatitis. Claro, no, yo me acuerdo que vos babiabas, que te acordás que me sentaba siempre con vos. Después, bueno, pedí que no porque tenía unos gotones en el cuaderno que me daban asco. No seas mala. Sí, pero me acuerdo de vos. No es gracioso eso que decís. No, bueno, no, ya no pasó. No es gracioso. Bueno, no me disculpas. No, che, ¿no te trataste eso de fuiste a la foniatra, algo? Qué lindo que sos vos. ¿Vos tuviste hijos? ¿Cuántos años tenés? Ustedes son 20. Nene, ¿no? 20. Se pone muda. Cada vez que le pregunto de los chicos se pone como... No, es que no se parece como re desubicado diciéndome eso, pero todo bien. Sentate acá al lado mío. Me estaba... ¿Por qué lo tenés? Si querés te cuento. Estoy manejando de mí. No, él es así, es un poco así. Es apocado, no es bueno. Estoy manejando de mí. Ay, qué bueno. Sí, estoy manejando... Ay, qué grande que está. Chicos, ¿se puede fumar? Pero si ya está fumando, ¿por qué pregunta? Por las dudas, por si molestaba. No, a mí un poco me molesta. Yo te voy a pedir que no fumes, por favor. Ven, no, además el lente está tan mal del... Aparte ya tendrías que dejar un poco. ¿Fumás? ¿Cuánto fumás? Ya cuando éramos chicos fumás un montón, ¿no? Sí, es verdad. Yo te recuerdo fumando desde que te recuerdo. Ya dos operaciones tuve. Lo del efisema ese. Sí, sí. Es que la escuela te pone tan nerviosa. Todos los días los chicos van, vienen, van. Pero qué alegría. Es que hacíamos un lío. O sea, yo me acuerdo como que todo el tiempo hacíamos un montón de cosas rimadas. ¿Y tuviste chicos vos? Dale, Estercita, contalo. No podemos esperar más. No. Sí, tuve, pero no... ¿Se perdió? ¿Cómo se va a perder el chico? Lo tiene seguramente, lo trajo. Nosotros trajo Nehuen, sí, trajo Nehuen. Nehuen, vos tomas cerveza, ¿no? Nehuen es mío. Pero, es mío. ¿Es tuyo? Pero no era él, no es tu hijo Nehuen, dijiste recién. No, sí, son un calco, ¿no ves que es igual a ella? Con la misma, el mismo nazo. Bueno, además, pero tampoco lo tengas a UPA, es grande Nehuen. No, bueno, Marce, nada, que me gusta. No, sí, bueno, Nehuen, pero tampoco para que estés a UPA de Marcela toda la noche. ¿Qué tenés acá? ¿Tu mamá? Ah, porque usted era media jipona, ¿no? Escuchame una cosa. ¿Ustedes vivieron en el bolsón, Graciela? Sí, no, yo no tomo alcohol. Nehuen quería traer, porque le encanta la cerveza de Crachi. Y abrí, Nehuen, ¿trajiste? No traje, mamá no me deja. Oh, ¿no me dijiste que ibas a traer? Bueno, yo traje otras cosas, quizás para... ¡Para levantar! ¡Sacalas, nena, sacalas! Yo traje una... ¡La pez se fuma! ¡La pez se fuma! ¡La pez se fuma! Ay, bueno, si ya fumás un montón de tabaco... Una más que va a ser, ¿no? Prescripción médica. ¿Estás fumando menos entonces? Sí, sí. Che, ¿a David nadie lo invitó? ¿A David? No, yo no le dije. Ah, pero qué desubicada, la verdad. No. ¿Por qué desubicada? Te pregunto, porque... Marce, a ver... O sea, vos que preguntás por el nene, vos que preguntás por David... O bueno, sea, pará, no te pongas mal, ¿no? No se metí en Facebook, ¿no saben que se lo llevó? Pará, ¿qué haces? No, pará, no te pongas así. No tomes, cara. No, es que me parece como... Yo vine como con la mejor onda. Ponemos un temita de música, ¿eh? ¿Te parece? ¿Qué querés escuchar? Busquemos... ¿Por qué no pedimos una pizza? Paso, pidamos una pizza. Pará, con el pedido. Pará con la pizza. En una vida hay una pizza, pero bien. Lo mismo, pedimos una pizza, una pizza. Escuchame, yo no sabía nada. ¿Te gusta vos? ¿Qué es eso? No, boluda, no te preguntes. ¿No ves que podría ser? ¿Qué brote? Ah, yo no sabía nada. Sí, ya sí, sabemos que tienen las pupilas grandes. Pregúntale bien a la Precep. La Precep sabe todo eso. Sí. A ver, nena, mírame. Ay, vos le das, querida, de chiquita. No. Yo me acuerdo cuando en el banco del colegio aspirabas todo el tiempo. Espere, no le diga eso. No ves que se está poniendo mal. No, él tiene un problema. Hablemos de otra cosa. Hablemos de otra cosa. Chiquita. No te rías. Bueno, ¿Sí? Está Nehuen, tiene 23, pero bueno. ¿Qué? No, pero digo, podemos jugar a algo, sino algo. ¿Por qué no vas a comprar algo al kiosco, Nehuen? Dale, anda a comprar algo. Una vida. Llevate envase, acá hay envase. Toma, comprate unos picos dulces, algo. Un preservativo que te compre tu nene. Ay, qué eso. Es que si no, es un chiste. Chico, querido. Te invitaron. ¡Aquí David! ¡Gordo! ¡Ya sé, Cristiano! ¡Oh, güey! No, porque digo, hiciste un quilombo legal bárbaro para sacármelo y ahora te veo acá, bueno, estás totalmente puesto, venís acá, nadie te invitó, el nene no está, ¿dónde está? Perdóname, pero acá la que me parece que está puesta sos vos. Disculpame que me meta en la pareja, yo, pero mirá, no. Yo no tenía ni idea. ¿No sabés quién soy? No sé. ¿Tuviste hijo? Pero la chica, ¿estamos conversando juntos acá? 40 kilitos arriba estás, yo no te ubico. Sí, ¿vos? Pero por lo menos no estoy tan neurótica como vos. Se puso pálida Estercita. Estercita, ¿estás bien? Estercita no es nada. Estercita tiene 30 años más y se le nota bastante. No le digamos más Estercita, por favor. ¿Estercita, tuviste chiquito? Ay, Dios. Solo lo tuvo. Cuidado, a ver, guarda que se va a desmayar. No, pará, Estercita. Mira el show que haces. Hace 20 años que no nos vemos. Tenés que hacer todo este. Soy sensible, sí, soy sensible. Manejo otro nivel de sensibilidad que no tiene nada que ver con el tuyo. Vos sí, desubicado, nadie te pegaba fuerte. Se ve que manejabas otro nivel de sensibilidad porque me dabas, ¿eh? Por eso me fui. Bueno. Sangra la nariz, Esther. Me voy a ir al baño. Si quieren, pidan algo. Vos querías pidar, chico. Tranquila, para yo bueno, te acompaño. David, vení, David, sentate acá. Vení, a ver, voy con él. Relájate un poquito. De Gerardo, la a ver si... Prefiero irme con Gerardo. ¿Qué? Siempre fue mucho mejor, chica, que vos, Gerardo. Pero algo que yo veo que te pasa a ella. Che, paren un poco. Che, ¿qué le pasa a esta mina? Está chamier. Es que no, es puta, boluda. Está laburando la mina, por eso. ¿Pero qué? Es, ¿qué bueno, no le hables de los hijos, tuvo cuatro. Yo no le hablé de los hijos, si yo ni me acordaba quién era. Tuvo chico de tercera. Conmigo tuvo uno. Lo Bueno, David, pero vos cómo la conociste. Fuera, después te la encontraste fuera de la escuela porque fuiste a garpar por un servicio de ella. Déjame de joder. Bueno, papá me dio la plata y me dijo, vos tenés que debutar, me dijo. ¿Qué es este quilombo? Esta cita está bien. No, le debe haber cobrado al pobre pibe. Seguro. ¿Qué es eso? Gerardo, ¿por qué no te fijas vos? Gerardo, necesitan ayuda, Gerardo. ¿Cuál es el pie que pega en la sien?